acá en la provincia y en toda la república, la lucha que llevó el compañero Santillán adelante, puso al SEOM, digamos, a nivel nacional, en un lugar bastante importante, y acá en la provincia siempre fue punta de lanza de todas las luchas sociales. Y bueno, es por eso que también de ahí se desprendieron varias organizaciones sociales, que hoy serían organizaciones sociales, que las luchas del compañero Santillán. Y bueno, acá siempre liderando la lucha con el Frente de Gremios Estatales, y a nivel nacional, el compañero Bejarano se estuvo reuniendo la semana pasada con la señora presidenta, ¿sí?, junto a la Confederación de Trabajadores Municipales, que el compañero está integrando la mesa directiva como secretario de acta. Bueno, precisamente el día del acto van a venir compañeros de todo el país a avalar la gestión del compañero Bejarano. Van a venir del Chaco, de Tucumán, de Salta, los compañeros presidentes de la Confederación. Bueno, también se va a hacer presente seguramente el compañero Santillán para avalar la gestión del compañero Bejarano. Y como siempre, continuar en la lucha, como dice el compañero Palacios, donde se intente avasallar el derecho de un trabajador municipal, el SEOM siempre va a estar presente.